Destruyendo tímpanos, bajando las ramblas, esquivando a turistas, llegan una semana más los majaras. Diumenge 12 de febrer 2006. Això és l'Assemblea de Macarres. L'Assemblea de Majares, cada diumenge de 7 a 8 i mitja, a Contrabanda FM. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Són l'Assemblea de Majares, són les 7 i 6 minuts i estem avui a Assemblea de Ressacossos. Una setmana més, els Majares, avui molt ben acompanyats. Però bueno, passem ràpidament a presentacions. Yeah. T'assembla bé? Sí, em sembla molt bé. Eduardo Manos Tijeras, Desenfundando. Desenfundando y tocando botoncitos, siempre mal. Tenim avui al Michele un altre cop, després de fer un par de setmanes tu última visita. Sí, hola. Indignado, veo que has llegado hoy. ¿Cómo? Indignado, has venido hoy, con esta ciudad con podrida. Bigote. Bueno, el bigote es algo extemporáneo. Sí, no, indignado con internet, tuve problemillas ahí con... Eso daría muchos, ¿no? Los medios de comunicación. Sí. I després tenim dos invitats bastant especials avui que han vingut, dos companys de Radio Línia 4. Carlos, buenas. ¿Qué hay, buenas? Y después otro caballero que como ha llegado tarde, no sé cómo se llama. Germán. Germán, aquí. Perfecto. Salud. Y un servidor, Ernesto Chemajara, que opto, o sea, voy a votar en la próxima asamblea para que se ponga una litera en contrabanda. Para los majaras, para los domingos nos podemos levantar aquí. Así es, decías, ¿no? Despertar y hacer el programa directo. Pues bueno, els majares presents aquí, alguns que potser s'afegiran al llarg del programa i evidentment els que ens truquin, farem el programa, aquest magazine radiofònic o inclassificable de tots els diumenges, fins a les 8 i mitja en directe, i en diferit, senyors, dijous de 12 i mitja a 2. Sí, i divendres al matinet. De 7 i mitja a 9, ni més ni menys. Vinga, l'Assemblea de Majares, ja sabeu, 93-317-7366. The problem of material planet in my head. It's just a thing that fights us into darkness. The solution is all a problem. They put up the walls. All these sad times are driving us. And it's your weekend. Fuck off. They play the games of power. They try to find the path. Don't believe them, don't believe. Bueno, contrabandits, contrabandides, avui estaré. Espera, estic lligant. El d'Home les Tijeres està en un cicle sí, és que autodestructivo. També. Bueno, que està, ens estan pantant a tots els del seu voltant, no? Una també, miqueta. Una miqueta. Bueno. Soy malo. Però en aquest espiral pues, de caída libre també es produeixen coses interessants i maques, no? Que jo sé que, sí. Que el programa d'avui li podríem dedicar a una persona. Sí, dediquem a una persona que ahir vam celebrar el seu 25è aniversari, no? I recordar que som de la generació del 81, no? Sois? Som, sí. Jo i ell, especialment. I bueno, doncs vam fer-ho a Cornellà, una bodega peculiar, una institució del municipi. I que va estar prou bé, no? Perquè vam poder veure pues, la creativitat que tenen les persones quan es volen dir-se o donar-se mostres d'amor, no? I d'efectivitat, que està bastant bé, va semblar. Fantàstic. Vam passar prou bé i bueno, dediquem a l'Eix aquest programa i per molts anys, senyoret, que puguin continuar fent festes d'aquesta manera. Esperem aquí a Estona Franca, no? Un dia? Sí. Ahí estarà. Claro, i per això bueno, pues volem posar una cançó de la banda Trap del Río. ¿No? Para todos nosotros, ¿no? La juventud tatuada. Claro, para honrar la nit ahir de Cornellà. Vinga, i recordeu que això és Contra l'FM, emissora lliure no comercial de Barcelona, que ens podeu trucar al 933-777-366, 933-177-366, i als Majares en particular, escriure'ns a majares@.org. We'll be right back. Més d'una vegada t'hauràs preguntat per què la ràdio no posa la música que m'agrada. Potser quan després de canviar sistemàticament d'emissora optes finalment per apagar-la i posar un CD. Per què la ràdio no hi sona el que t'agrada? Potser perquè si t'agradés l'escoltaries les 24 hores i no compraries música? No ho crec. Tampoc en compres gaire i a més la ràdio sempre ha regalat música i mai ha suscitat proclames del tipus «És el final de la indústria musical». Potser ets massa exigent perquè et satisfaci l'oferta d'un mitjà de comunicació massiu? Potser. I deu ser dels que escolten programa de Ràdio 3, veu una emissora Sputnik al 33 i poca cosa més. Proposo una resposta. Actualment, la demanda, els gustos musicals teus, meus, de la meva germana, de la meva nòvia i de la seva millor amiga, és molt més variada i rica que l'oferta. És a dir, la programació. En general, obsessionada a fer diners amb els nascuts, amb el Baby Boom, amb Atent per a ells, Hotel California i Phil Collins. I could be a soldier, go out there and fight to save this land. D'això la carrera que vaig abandonar per dedicar-me als mitjans em deien desajust del mercat, i els cracs ens van ensenyar que tendia a arreglar-se tot solet. Mai m'ho vaig acabar de creure, i durant els 90, treballant en diversos mitjans, vaig comprovar que el mercat no arreglava res. Cada cop eren més els que anàvem a concerts, sessions i festivals. Noves revistes, suplements, nou lectors, però la música és per escoltar. I la FM continua fent pena i el mercat el ridícul. El fenomen alternatiu, la música indie, la cultura urbana ja no és cosa de quatre. Fa més de 15 anys que creix cada any reivindicant-se des del carrer fins als museus d'art contemporani passant per la moda, però encara no té una FM. I com que el mercat no s'espavilava, uns malhomes apassionats de la ràdio ens hi vam posar. Contrabandits, contrabandides, això l'Assemblea Majares, en directe diumenge a les 7:20, escoltant avui els Stiff Little Fingers. I com us hem dit, tenim avui uns acompanyants, tenim uns companys que ens fa bastanta il·lusió que estiguin aquí. Són companys de Ràdio Línia 4, perquè jo crec que a més fins ara no havia hagut ningú d'altres ràdios aquí, en què bueno, el Michele com a infiltrat o si ho podria considerar. Però en aquest programa, tot i que ens ha trucat gent de bronca o companys que també estan a pica, jo crec que mai havien acceptat les nostres invitacions. I aquest cop, pues, bueno, és a dir, que algú ho hagi fet, per fi, i que també ens fa molta gràcia perquè Contrabanda pues, no està sola a l'FM, intentant fer pues, això que se l'anomena Ràdio Lliure. Jo per començar a parlar amb ells, em feia gràcia començar llegint aquest article, que ara se'l cito una miqueta perquè pot ser molt, pot despistar molt. És un article del senyor Bruno Solomillo Sokolovic, Rizoma Solokovic, que bueno, és un dels promotors d'aquesta ràdio que es diu Escanar FM, ara galardonada con un Ondas, con un premi Ondas, i que bueno, parla de la necessitat de l'FM, d'una ràdio alternativa, perquè actualment a l'FM no hi ha ni un sol espai on es fiqui. Bueno, ahí parla de música, de cultura alternativa, però bueno, suposo en general d'una alternativa, no? El que són els mitjans. I com que això no existeix i no ha existit durant tot aquest temps, pues, la necessitat de que deixés una iniciativa. Quiere ganar dinero, tío. Bueno, que lo diga. O no, però bueno, feia gràcia pues llegir això, perquè algunes coses, el pitjor és que segurament nosaltres alguna quasi la subscriuríem i tot, no? Però bueno, ahí está la, pues ese juego, no? La manipulació amb tota la moguda alternativa i que li donen de ground que fan, i ara que també ha arribat a la ràdio. Sí, sí. És com realment, bueno, no sé, moltes vegades no es fan referència a molts projectes que han existit i que en veritat molta gent es coneix i clar, no sé. Segur li farà cas, perquè jo cada gent que allà escoltar, vull dir, tampoc que ningú li va jutjar, la gent que va escoltar la visió de l'Escanar FM, però escoltarà perquè justament li agrada això, la música o el que diuen, no? Mm-hmm. Que pensi que t'haurà de promocionar-se o vendre's o el que sigui. Però bueno, com que diuen que fa més de 15 anys que hi ha aquesta necessitat que no se complirà a l'FM... Justament diu 15 anys? 15 anys. Pues nosaltres recordem, pues, bueno, que Contrabanda FM fa 15 anys, sí. Per això aquest any Contrabanda en què estem intentant matxacar-vos fins a l'extenuació, i com Contrabanda fa 15 anys també coincideix això amb els 25 anys de Ràdios Lliures a Catalunya, 25 anys que Ona Lliure va començar a emetre, també hi ha més de 20 anys que Ràdio Pica està emetent. Ràdio Pica 25 també. Des del seu quartel de Gràcia, en algun parèntesis aquí compartint algú més que cuina, i bueno, una de les altres ràdios pues, que també porta una llarga trajectòria i con sus vaivenes a Barcelona, pues, Ràdio Línia 4. A vegades us n'hem parlat també alguna faceta aquí que hem anat d'ells, o bueno, sempre quan de tant en tant parlem sobre les emissores que hi ha a aquesta ciutat, però bueno, millor, qui millor que ells pues, perquè ens parlin una mica del projecte que és Línia 4, quina és la situació i bueno, pues, animar la penya a que s'escolti, suposo, no? Pues ahí estáis vosotros mismos. Sí, bueno, el projecte com tot lo petit o lo... És molt difícil de portar, però bueno, s'està però ahí fent. Està la gràcia, no? Sí, sí, sí, ahí és, aquí està la gràcia, pues, bueno, tenia el problema aquest de moment a la parrilla, pues, estem intentant comunicar a la penya de que existeix una ràdio on poder expressar-se lliurement, i bueno, sí, és que és un cúmul de problemes, però bueno, es van solventant i, mm-hmm. I bueno, és... cridar la participació, no? Per omplir una mica més i de mica en mica pues, fer el projecte més participatiu. Quants anys porta Línia 4? 17 anys. 17 anys. 17 anys, ja. Ni més ni menys. Però bueno, també en tinc uns baixons tremendos de no tenir emissor i de... Bueno, en fi. Sí, bueno, algun cotilleu podrem explicar. Home, si algú jo crec defineix també... Bueno, defineix o ha marcat les ràdios lliures... Jo crec que no només aquí a Catalunya, és esa, pues és el continus problemes tècnics, i, bueno, sí, i no només tècnics, humans, que se'ls ha ficat com a obstacles i que han fet que estiguin temps a vegades sense emetre, temps clausurades, tapades per altres emissores, i bueno, jo crec que és algo que sí, bueno, pràcticament cap emissora s'escapa, o no? Sí, descarat. Desgraciadament habitual, no? Si no por unos métodos, por otro... Sí, sí. Bueno, van modernitzant, no?, els mètodes de silenciament. Però bueno, tot i aquest pues, sempre intents de a vegades externs i a altres vegades pues, movides internes, a pesar de eso, muchas radios pues, han mantenido un montón de años, ¿no? Y vosotros, pues, aunque supongo que también ha habido un cambio ahí de gente y una sí, constante... Sí, sí, encara quedan vells, bueno, que s'aguanten per dos o tres persones que estan allà, vinga, que sí, que... i animant a la penya i vinga, sí, sí. Quanta... Fixa't, jo era... Bueno, jo no ni escoltava la pròpia ràdio del meu barri, no? Perquè tinc un problema de que no han rebotat el que sigui el so i no arriba al meu receptor. I bueno, te coneixia un amic i, ei, que fem un programa i tal. I, vinga, i on és? A Ràdio Línia 4, hòstia, però és que jo no l'agafo. Però bueno, va, anirem a l'emissora i coneixerem aquesta penya. I mira, pim, pam, ja porto 2 anys. Allà... 2 anys portes. Sí, sí. I tu, Carlos? Yo unos meses, un mes y pico nada más, por ahí. O sea, que ha habido últimamente también un poco un cambio, bueno, un cambio o llegada de gente nueva. Sí, como en los últimos meses han comenzado 4 programas nuevos, aproximadamente. El año pasado compramos un emisor nuevo también y ahora pues la emisión es mejor. Bueno, ¿podéis situar geográficamente Radio Ina 4? Pues estamos hablando del barrio, de... Pues al... està al districte de Nou Barris, al barri de Prosperitat. La Prosperitat. Exacte, al carrer Joaquim Valls. Està tocant, bueno, al metro de... Trinitat Vella? No, de Via Júlia. Sí, de Via Júlia. Por eso llegas tarde, si no. Sí, por el transporte público. Ahora mismo, público. Bueno, la emisión abarca Barcelona Norte, Badalona, no todo lo que se querría, pero bueno. Pues todo el distrito Nou Barris, San Andreu, imagino, y todo lo que es oriental, ¿no? Sí, tal, sí, todo. ¿Qué dial estáis ahora mismo? Porque no, no me lo hemos dicho. Está en el 103.9. 103.9 del FM. Sí, imagino sí. Alguien, si nos está escuchando aquí de Ciutat Vella, pues tiene chungo. Pero bueno, si no, supongo también. O, bueno, también vuestra idea de radio también ha sido muy partir del barrio y la peña, como la mayoría sois de ahí. Y, sí. Más que tal. Sí. Sí, tiene mucha relación con, pues, con todo el barrio, con diversos colectivos y bastante localizado, yo creo. Sí, bueno, excepción igual quizás del programa que en el que colaboro, que un colega es de La Escala y otro es del barrio de La Gracia, pero bueno. ¿Qué programa es? Peña. Para ir hablando de programas, ¿qué programa hacéis vosotros? Ah, os digo Brigada 127. Brigada 127. Sí, sí. ¿Y de qué programa es? Programa de varietat. Dimecres de 8 a 9. Sí. Ah. Perdó? Dimecres de 8 a 9, no? Sí, senyor. No, de 8 a 10. 8 a 10. Oh, sí, potser de 8 a 10. Sí, sí. Aquí la sí és que no... És que l'Edu té una xuleta a les mans. Sí. Què tens a les mans? Una xulaza, un fantí. Xulaza. De què feu, traieu, suposo... Exacte, vam treure un fantí... Bueno, el fantí de Radio Línia 4 perquè, clar, feia 6 anys que no el treien. Ei, no, no, s'ha de treure, però ja... Claro. Uno por lustro, ¿no? Mínimo. Sí, sí, no, però almenys un per any. Que no, no és que ser. La periodicitat sempre ha sigut algo molt complicat en el tema de, sí, sí. De les publicacions. De la vida. De la vida. De hecho, en la disciplina general, en sí. En general és verdad. No, bueno. Bueno, doncs podem ficar una mica musiqueta i el comentem després, no? A veure si podem llegir una cosa i donar així temps també si algú té ganes de trucar i de comentar qualsevol cosa i una mica pues, xerrar amb aquests companys. 9-3-3-7-7-3-6-6. I ara us fiquem a les Bikini Kill, aquestes punkies Riot Girls, que bueno, aquí sempre hem escoltat el grup Le Tigre, la seva bueno, posterior ahir basant més electrònica, però aquesta sempre va començar fent soroll amb les guitarres. Vinga, Bikini Kill. Bueno, l'assemblea Majares, això és Contrabanda FM, 91.4, qui ens escolti des de la freqüència modulada, www.contrabanda.org, contrabanda.org, qui ens escolti pues, des de qualsevol punt del globo terràqueo, no? Des d'internet. Allà a la web pues, podeu també mirar la programació, la sèrie d'actes que s'estan fent en aquest any Contrabanda, que ara en parlarem una miqueta en més detall, i veureu que hi ha algunes novetats també a la programació. Com per exemple, bueno, malauradament ens abandona aquest programa que ha estat de curta durada, però bueno, bastant interessant. Crec que bueno, plantejat, ha ficat un espai ahí que valia la pena pues obrir. Programa de cara al futur, parlant sobre ciència, tecnologia i... S'ha acabat? S'ha acabat, perquè bueno, tot és efímero, no? I les coses quan es fan dilluns a la nit, pues, a vegades encara més... Però bueno, jo em relevo i els companys que vam tenir aquí fa un parell de setmanes, la gent de Les Higades On, aquest col·lectiu gabatxo, pues, de gent amb ganes, no sé, de ficar musiqueta francesa i parlar de les seves mogudes, pues, s'han traslladat allà el dilluns a la nit i ja des d'aquesta setmana passada pues, ja els podeu escoltar juntament amb Música a la Cocina, uns vells, uns vellos també, bueno, uns viejos torros d'aquesta emissora que per fi han deixat al migdia i s'han donat compte que fer programa un dissabte a les 4 de la tarda no és bo per la salut, no? Tu i jo això ja ho sabem. Però això no ho has de dir, en veritat. No ho he de dir, quin no. Programa facis, però... Està, i depèn està, de quin caràcter tinguis com a persona. Bueno. El Ramon de la cocina, als 4, pues, potser tenia un altre estat. Evidentment. Bueno, pels fans de la bona música, sapigueu que Música a la Cocina no ha desaparegut, que segueix emetent les reposicions al seu horari habitual i que ara estan el dilluns pues, al vespre. Ni más ni menos. Pues ara estàvem parlant del fanzine aquest que tenen els companys de Radio Una 4, el número 7, que segueix cada, no sé si acabo, dices cada 5 o 6 anys, no? Más o menos. Pues sí. No, està molt bé, que té això de còmic, que suposo que has fet per l'ocasió i tot, no? Sí, hem fet 50-50, 50 de còmic, 50 de text, perquè la penya, clar... Està molt bé. Uh-huh. Perquè això, o sigui, realment, Radio Línia 4 està dins del casal de joves de la prosperitat. Sí, senyor. Sí, senyor. Que teniu contacte bastant amb les altres... Funciona autònomament, suposo, no? També? Sí, sí, sí. I... Però bueno, ja va bé perquè així també comuniquem les activitats que hi ha al barri. Bueno, se'ns arriba tot de primera mà i això està bé. Uh-huh. Per fer difusió de primera mà. Veig aquí, bueno, en la vostra parrilla, ara mateix, que bueno, no sé si ja potser hi ha hagut algun canvi, però que hi ha com una desena de programes. L'assemblea, és que radiais l'assemblea? No. Però podria ser. No todavía. És que lo estava pensando, lo viendo, y no és encara no, ostres, però bien. Sí. Has donat aquí una idea molt bona. No és mala idea, perquè, bueno... Si no lo hacéis vosotros, lo haremos nosotros. Seria gracioso. A més, com la tenim al costat de la... De l'estudi? Exacte. No, podria ser graciós. Un micròfon d'estudi i vinga. Pues teniu una pàgina web, em sembla que ara no la teniu actualitzada, no? Perquè a mi em molava la vostra pàgina... que l'havia mirat, l'havia anat consultant per tenir una mica d'enveja, perquè, bueno, a les contrabandes som una mica... No seria la paraula, senzills, no? Senzillos. Mm. Però tenen una pàgina bastant currada ahí, i el problema va sempre s'actualitzar les coses, però no sé si ara la penya pot entrar i veure la programació... No, encara no, encara està, perquè estem buscant un altre servidor, perquè volem fer una plana més interactiva, no, però que no ens doni tampoc feina, sinó que... Bueno, és una qüestió tècnica d'enllaços, perquè cadascú que vulgui fer una plana o algú es fa l'enllaç i tal. És per això. I, bueno, estem mirant l'altre servidor i de moment, mira, molta informació no hi ha ara mateix. No? Pues per contactar amb vosaltres, suposo, bueno, a part d'aquí veig que teniu el telèfon, que suposo que és fàcil trobar la gent a la tarda, imagino, almenys com... com nosaltres, suposo que aquí truques, bueno, truques al matí aquí i no trobaràs ningú, imagino que vosaltres algú similar, però si no, alguna manera contactar amb vosaltres, la gent, el home, mail... Seria els dimarts presentar-se a la cinquena planta de Casal de Barri de Prospe. Joaquim Baix 82. Exactament. I, bueno, passar-se a partir de les 8:30 a l'assemblea. Uh-huh. Jo crec que és el millor que trucar, o perquè és molt difícil trobar-nos. És que, bueno, ja has vist que hem trigat l'hòstia en sí, vindre aquí. Bueno, no sé, però bueno. No tenéis una secretària o un contestador ahí bonito. Tenim un email, però aquí... Serà línia4@... Sí, algo així. Ja lo sacaremos. Ya lo sacaremos. ¿Qué tal las asambleas de estos caballeros? ¿Tú que has estado en las dos? Bueno, hombre, en varias, ¿no? ¿Habrás estado? Sí, he estado en varias. Ya. Ahí son... La diferencia es que ahí son cada semana. Entonces son un poco más cortas, ¿no? Por lo menos, porque si no... Sería... No son de todo el día, como aquí. No, no, no. Son un par de horas, bueno, una hora por ahí. Hombre, está bien. Es como ir al bar ahí, ¿sabes? Vas ahí al bar de línea 4, digamos, te llevas una cerveza, te quedas ahí, hablas, fumas... Pero qué poco profesional, ¿eh? Es que aquí no se puede fumar. Para Miquel todo es un bar. Es lo que me dice mi mamá también, igual. Siempre va con una cerveza en la mano, entonces... Sí, es eso, igual. No, pero sí que es verdad que es una asamblea, bueno... sí, y cercana, y al ser semanal, bueno... I participeu la majoria de programes o, bueno, o tots els programes així? O... A nivell participació, més allà de fer programes i només en el curro també de, pues eso, de tirar para adelante la ràdio. Más o menos la peña está todos implicados. O... Como supongo en todos sitios, quien más, quien menos, pero bueno, se intenta, yo creo que es algo común en las asambleas que el resto de la gente que no participa tanto se involucre. Claro. Pero bueno, sí, desgraciadamente hay un núcleo bastante claro de gente que si no fuera por ellos, yo qué sé, no tiraría para adelante. Sería mucho más difícil. Sí, sí, sí. Bueno, es una dinámica que a la que al fin y al cabo siempre acabamos tendiendo hacia ella. Es un poco, ¿verdad? Sí. Pero bueno, quizá vosotros, que veo que sois menos, no sé, eso también facilita, claro, a veces estamos... el no, ¿sabes? Que no se no haya peña que se descuelgue exageradamente. Se está encima de eso. Y bueno, precisamente este viernes que viene hay una... ¿Sabéis a alguien? No. Hay una excursión. Estás nominado, tío. No he escuchado el chiste de todo. Bueno, hay una. En La Macabra va a haber una. El 17-18, una especie de sound system que organiza la radio y Línea 4 y Radio Bronca. Y bueno, pues ahí una vez más se va a probar la participación aparte de la radiofónica. Ah, pues está muy bien, nos lo apuntamos. Sí. ¿Dices qué días? El fin de semana que viene. Sí, viernes y. Hoy es fiesta non-stop. Non-stop Cherenola en el Macabra. Princesa, me ha llegado alguna noticia, pero no sé si es esto sobre... No, ya es. De que había un festival con circo y actuaciones, no sé si es... No lo sé. Pues sí, no. Bueno, está bien que ahora nosotros también lo hacemos por nosotros, que se creen también, bueno, que se hagan historias con las radios conjuntamente. Claro, sí, yo creo que... Y a lo mejor más con los tiempos que vienen, ¿no? Con las... Bueno, que dejen un poco también problemáticas absurdas de tipo somos libres o no. Exacto. O somos municipales o no y bueno, nada más hay que ver el contenido de la radio para comprobar que hay una crítica y contrainformación, vamos, hay 100.000 cosas que demuestran una, pues es una independencia y que total quisieran otra, ¿no? Bueno, o no, pero bueno, que sí que ahí está, ¿no? O sea, lo que yo creo una radio demuestra y es lo que al fin y al cabo saca cuando enciendes el transistor, ¿no? A mí me parece que es. Bueno, y también hay otras consideraciones, pero bueno que... Bueno, por supuesto, pero... Pero bueno, que sí que es realmente muy importante y que, bueno, ahora mismo, pues, yo creo las cuatro radios que están o más activas en Barcelona, pues, dentro de lo que cabe, no sé, yo creo que no podemos dar aún bastante guerra. Mucha batalla y seguramente pues si nos olvidamos ahí de tonterías que a veces han marcado también, ¿no? El rollo de las radios libres aquí, pues más guerra vamos a dar, ¿no? Sí. El otro día precisamente la asamblea de Línea 4 se prestó una emisora a un colectivo de chicos de Berga que también van a... Bueno, están ahí con un proyecto de empezar. Radio Trompeta era. Corneta. Corneta. Radio Corneta. Que es de corte libertario. Bueno, supongo puede ser, que ¿no? Pues la tradición tampoco del Berga. Sí, Berga tiene muchas tradiciones, ¿no? Tiene por muchas. En cuanto a no sé muy bien, pero bueno, el caso es que gente que no teníamos un emisor parado y ajá, puta madre. Ahí, ver, sí, sí. No, y más que bueno, que fuera de Barcelona, porque aquí sí una cosa en Cataluña es el centralismo brutal en Barcelona, pues que se hagan, pues allá hay iniciativas de sacar radio libre, además con la facilidad que a lo mejor la realidad en la FM en otros sitios no está como es aquí, que está saturadísimo y es imposible ya pues hacer ¿no? a poner otra emisora nueva en la FM es imposible, ¿no? Y bueno, pues la peña pues que tenga esa posibilidad fuera de Barcelona y las ganas, pues puta madre que vayan saliendo cosas, ¿no? En Baix Llobregat, pues algún como Sempalà que ja un projecte de ràdio que porta temps i van fent i bueno, sembla que aviat potser ja estaran emitint per la FM. I la setmana que ve, o sigui, potser ja es farem oficial també una bona notícia que afecta una ràdio germana d'aquesta ciutat. I bueno, pues esperem això, que vagin sorgint noves notícies, no? Entorn a les ràdios. Pues venga, va, fiquem més musiqueta, un poco más d'esta gente, les Bikini Kill. I després també us parlarem ara d'una cosa que té a veure amb nosaltres, com dèiem, i amb Ràdio Bronca. Come on. Peace out. caballeros, Contrabanda FM 91.4, sempre nos pilláis con las manos en la grasa. I ja sabeu que podeu contactar amb aquesta emissora, contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org. També enviant qualsevol història una part de correus, que és el 748-08080 de Barcelona, per teu correu 748-08080 de Barcelona. I si no, pues també truquen. Regalos. Claro. Tornarem a comentar un regal, que, bueno, un envio que ens va fer molta il·lusió, d'una ràdio, de Radioactivitat de Mallorca, que ho vam comentar un dia que tu no estaves aquí amb el Michele. Jo crec que avui és un bon dia per tornar a parlar-ne. Uh-huh. I bueno, també ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366, on hi ha gent que deixa missatges fantàstics al contestador, que finalment algun dia pues, digitalitzarem i els ficarem. Crec que ja toca. I bueno, deixant-nos de rotllos, pues, el que s'estava comentant abans, que teníem ganes de comentar-vos, és que seguint amb aquestes pues, activitats de l'any Contrabanda, arribem a un moment pues, de fer alguna cosa amb una altra ràdio lliure de Barcelona, que és Ràdio Bronca, i hem organitzat un cicle de cine sobre ràdios lliures, que es farà tots els dijous a la Fera, i començarem aquest proper dijous dia 16 amb Ràdio Favela, que és una pel·lícula de ficció, suposo alguns ja la coneixereu, que es va poder arribar a estrenar als cines, que parla pues, d'una gent que munta una ràdio i una favela de São Paulo, és, si no m'equivoco. I després ficarem un documental d'uns 10-12 minuts molt interessant, que es diu La Voz en Combate por la Paz, que és sobre una ràdio, són sobre els 10 anys, el desè aniversari que va fer Ràdio Venceremos, que és una ràdio que està al Salvador, en el Monte, i la veritat jo us recomano veure-la perquè és un document visual impressionant, veure aquesta gent ahí fent ràdio con el fusil colgado ahí, en medio de la selva, debajo una carpa, i realment que bueno, és bastant curiós, no? veure com es pot fer ràdio a diferents punts del món. I bueno, això és el que intentarem també mostrar en aquest cicle, passant pues, documentals i pel·lis que parlin de ràdios de qualsevol lloc, no? D'Itàlia, de França, d'Argentina, pues, d'Estats Units, de tot arreu. Pues, bueno, aquest 16 de febrer, Ràdio Favela i La Voz en Combate por la Paz, a les 9, a la Fera, que està al carrer Santa Agata 28, barri de Gràcia, metro Fontana. I durant les dues primeres setmanes, o potser tres, pues, podreu veure ja també l'exposició de Contrabanda FM, 15 anys de Ràdio Lliure, que ara mateix està a la Torna, carrer Sant Pere Màrtir 37, barri de Gràcia, i estarà a la Torna només fins al dimecres dia 15. El dia 16 ja, si no, ja no la trobareu, i haureu d'anar pues, a la Fera durant la primera part d'aquests cicles de cine Ràdios Lliures. I ara ens anirem informant i bueno, pues, parlant en algun moment, no?, d'aquestes coses que passarem, perquè excepte Ràdio Favela, la resta de documentals i pel·lis que es ficaran pues, no són possibles de veure al cine, no? És l'únic que s'ha estrenat. No, tu has visto les dues italianes, no? Ja? Bueno, he visto casi toda, no la pude ver toda, la volaré con lentezza, porque se me estropeó el ordenador. Con lentezza, ¿no? Con mucha lentezza, yo también la estoy viendo con lentezza, porque se me estropeó el ordenador justo ahí. Y bueno. Y la otra aún no la he visto, pero tendrá tiempo. Puede ser. Ah, también porque tenemos que curar los subtítulos, así que... Sí, la verdad es que sí, estamos los contrabandistas en una época bastante de esclavitud, podríamos decir, querida, pero no sé. Pero bueno, será un gusto hacerlo, ¿no? Si hay gente que va a verlos... Ahí está. Eso vale la pena hacerlo. Pues sí, no, os invitem a que vingueu perquè crec que val la pena. Jo no sé si s'havia fet, o almenys fa molt temps, un cicle de cine sobre ràdios lliures i jo crec que estarà guapo pues, veure aquestes realitats. I més tenir en compte que en les pel·lis que ens fem, que fem els subtítols, pues, que, bueno, que estarem alguns dies sense dormir, potser, i si lo ve algú, pues, s'agradecerà, no? Pues eso, pues bueno, podríem seguir comentant alguna coseta, sí, si us sembla bé. Sí, avui com estem radiofònics, estem a programa radiofònic, pues, també hauríem de comentar el llibre de l'ABD Ràdio, una ràdio d'àrabe, que han fet el seu aniversari, que és que les de les ràdios no són gens originals, és l'únic que sabem fer, som tots el mateix, no? Com que hem de sortir de les nostres emissions rutinàries, pues, ens fiquem a fer librecitos o fanzines, no? Pues, explicando nuestras peculiaridades. Home, ni les ràdios ni... Poca gent és original, ¿eh? Ja, en qüestions no, d'efemèrides i aquestes coses, no? Lo pasa que el CD lo podien haver enganxat mejor, ¿eh? Pues no, ese es como lo quiero enganchar yo en mi disco. Sí, pues... Pues te propongo otro método. No, la verdad es que tela, ¿eh? Que tela como se han currat aquesta gent. A la Bedi, pues una ràdio d'ahir Vitoria, que és de les més veteranes del País Basc. Fa poc, el dia que estava el Michel, i vam fer l'especial sobre ràdios. La setmana radiofònica us vam estar parlant també del fanzine que va fer la gent d'Irola i Ràtia. sobre pues, el tema ràdios lliures i focalitzat bastant amb el País Basc i Son Salut de Irola i Ratia a Bilbao i a la Vèdia a Vitoria, pues, les ràdios que més han estat ahí al Pi del Canyon i a més també traient material de tot tipus fora de la ràdio, que això hi ha algunes ràdios que ho han fet molt. Bueno, pots passar el món dels CDs perquè és el concierto famoso de Vomito, ah, mítico. La Polla i... Que l'hemos puesto poco ahí. Tu... I Quemando Ruedas, ¿eh? Sí, Quemando Ruedas. Escoja usted. Es que no sé si es este o el otro, ¿eh? Creo que es el otro. ¿Sí? Pues sí. Va, este es el DVD. Sí, una ràdio que va estar lligat en aquells temps pues, bastant a lo que era el rock radical va, sobretot el que es feia a Vitoria, La Polla, Cicatriz i tota aquesta gent. I bueno, pues van fer bastants conciertillos i aquest llegendari concert de no sé si eren els 5 anys, que aquí l'hem ficat algun cop i és... Bueno, està bé que lo recuperen. Aprofitem per dir-vos que passarem un documental o una videoperformance que van fer aquesta gent i precisament serà el següent dijous, el dia 23 de febrer. Hi ha carnaval, jo crec que podeu venir disfressats i ja sabeu que disfressar-vos de... Això és gras, eh? Gras. Ja que els Majares hem disfressat de ràdio, no? Jo crec que podíem... No, no tots, tu no encara. Bueno, més o menys. Ah, sí? Claro. Pues bueno, recomanem que vingueu disfressats de ràdio aquell dia. Pues el dia 23 que passarem a la videoperformance que estaven fent aquesta gent, Comunicació a Incomunicació a, ho dic bé, no? I després ho passem juntament a aquest documental, que si no l'heu vist, tiene delito, perquè s'està passant a bastants llocs. Ràdios Libres, Les Voces de la Gente, que està fet per la gent de col·lectiu La Tripulació del Comodín. També hi haurà La Voz de la Experiencia, Ràdio Cadena del Vàter, des de Madrid, i gravacions caseres de les protestes que va fer el Salvatore Picarol pel cierre de Ràdio Pica, aquelles estades tan màgiques aquí a la plaça Sant Jaume. Jo crec que val la pena, pues, aquell dia serà bastant curiós. Pues va, escoltem això de la Bedi. Sí? Sí. Escull una cançó. Escull una cançó. La primera pàgina està. Primera pàgina, vamos a ver. Pues home, jo crec que podríem escoltar ja que la Polla corta tot. Vomito, els Radio Terror. Bastant. No, Radio Terror no està, és una lástima. Però bueno, podríem ficar la de... Què te parece un... Ratas de Ciudad. Sí? Pues venga, ja ho sabeu. Això és Contrabanda FM, també en Ratas de Ciudad, i ens podeu trucar al 93-317-7366. 93-317-7366. ¡Ratas de Ciudad! Contrabanda FM, l'assemblea Majares, 91.4, www.contrabanda.org. Estem en directe diumenge 12 de febrer. Comentando cotilleos. Sí, que podríamos comentar en aquí a micro, total, no escucha nadie. La típica frase con la que excusamos todo, ¿eh? Al menos en este programa, ¿no? Cuando vamos a decir alguna sandez, no nos escuchan. Sí, bueno. No, es que tenía una historia que no sé, no está muy bien confirmada. Bueno, a mí, es por lo que sé, yo creo que es cierto, ¿no? Yo confío totalmente, ¿no? En el que me la contaron, pero bueno, no me la acuerdo muy bien. Era como que un mexicano hace unos cuantos años. Es una chiste, ¿no? Del inicio. Sí. Había un mexicano, un gallego. Se fueron a la Prospe. Bueno, no, y ese mexicano se fue ahí, ¿no? Se metió en Radio Línea 4 y de hecho era un infiltrado del ejército mexicano que luego quería tomar crédito para infiltrarse ahí en el ejército zapatista, ¿no? De lo que me han dicho. Entonces, como se metió en Línea 4 para, yo qué sé, para sacar informaciones, tomar un cierto crédito, pero luego la historia acabó que, de lo que me han dicho, que tuvo problemas con la ley y ahora... Tuvo un accidente. Tuvo un accidente, sí. No. También sempre hi ha històries d'aquestes, de, pues, el tema de com qualsevol organització que no sea política però que està ja com denunciant o criticant coses, pues tot el tema de infiltració policial, la connivencia claro. Con los órganos de represión. Bueno, pero ¿no? Es que llegan a unos niveles. Hace poco salían unas fotos de que habían infiltrado unos policías también en las plataformas contra la guerra. O sea, que es lo más... Bueno, que era bastante... amplio, ¿no? Pero... Sí, y cuando hubo un día, le hicieron un homenaje a Carrillo, no sé qué, y salieron unos fachas, no sé cuál, y entonces el policía este que había estado infiltrado lo detuvo a los fachas estos y ahí sí se vio que el pavo este era de la plataforma, ¿no? pero que en la plataforma de que eso es ridículo, quiero decir que sí, sí, bueno, sí, más en ese caso tuvo... algo tan entre comillas oficial, bueno, claro, pero bueno, y justo que esta semana tenim històries estranyes de bueno, de les coses que fan la policia o l'estat, no, per controlar la gent i per reprimir-la, que és la Sant Pere més baix, no, pues la història aquesta del que està passant, no, les atencions que van haver-hi per la festa i no, i el fet de pues les festes que es feien allà i que pues, hi ha molta gent que també comença a pensar en la conspiranoia. Mm-hmm. Bueno, és nostra raó de ser, no? De hecho, un poc. Claro, i bueno, pues el tema aquest, no? De... Mm-hmm. Home, avui havia de venir algú que no, bueno, segurament al final no podran estar aquí, però bueno, no sé si tampoc trucaran, si no la setmana que ve per parlar una mica amb detall de tot això, gent que també està al forat, per veure com no, l'estat de sitio que estarà ara mateix al barri de Santa Caterina, que no ho sapiguem, pues la gent que està allà sí que ho sap, que el barri està tomado. Si ha de per si a Ciutat Vella, pues, la premsa policial és superbèstia. Aquesta setmana pues, han liat un poc més la tuerca i realment és un estat de sitio que està bueno, intentant amb això excusa, pues, bueno, agafar-ho d'excusa per poder criminalitzar, no? Tot el moviment ocupa Santa Caterina i bueno, tothom que estigui intentant... Pues, bueno, pues una mica criticar la situació d'especulació fins i tot, bueno, els associacions de veïns, la gent del forat i etc. I bueno, pues també ens volien comentar com veien la situació i com, pues, bueno, d'una banda el poc que tenia a veure amb el tema de la narcopenya, però com també, clar, evidentment, pues, la solidaritzen en qualsevol, pues, en qualsevol repressió que hi hagi i que s'agafi, pues, cabezas de turbo, que és el que ha passat amb els xavals aquests que van pillar Sant Pere. No, la setmana que ve, si no en parlarem, més calma, i vindrà el nostre Mahara corresponsal en Santa Caterina. Jo després te quiero leer una notícia sobre Itàlia que creo que te va a interessar mucho i a ver si nos la puedes comentar. A ver. Les lecciones. No, ya ve. O sea, pasan muchas cosas raras con últimamente. Erecciones. Venga, ficam una mica més de música, que una altra cosa molt xula que ens va arribar fa poc ha estat un llibre que ja vam contar que es diu Planetes del Raval, crònica sentimental de radioactivitat, que és pues, un petit llibre que parla de la història d'aquesta ràdio de Mallorca, una de les ràdios lliures que va haver pues, amb el boom i que va haver a Palma de mitjans de comunicació alternatius, una ràdio que va néixer el 5 de novembre del 84 i que va estar durant fins no fa gaires anys, tot i que en períodes bastant curts d'emissió. I pues, explica aquesta història des de dins i bueno, per la gent que estem fent ràdio crec que és bastant graciós veure com es reprodueixen certes coses, certes problemàtiques i a vegades certes, no, aventures boniques també, pues, a qualsevol iniciativa de Radio Juro a qualsevol lloc, no? I és curiosa. Si pot caure les vostres mans, jo us recomano. Ha tret edicions al Moixet de Magog i Índex i es diu Plaguetes del Raval, crònica sentimental de radioactivitat de Jordi López, que és una de les persones que va estar allà des de l'inici. Adjuntant amb un CD de musiqueta amb grups allà de l'escena sí. Punky i Ska i bueno, alternativa de Palma. De Mallorca. Els Escarabajos i Crudos i altres grupis. Molt bones bandes que hi ha allà. Sí, sí, la veritat és que el CD aquest està molt xulo. Us vam ficar allà alguna falca molt graciosa. I bueno, podíem escoltar alguna més, no? Sí. Escoltarem la falca que vam fer, en teoria, l'Orquestra Republicana. Vinga. Anava a dir línia 4, Contrabanda FM, m'estan... Esto es como se llama, ahora no me sale. La invasión del sur. Exacto, ¿eh? Esto es un golpe de estado radiofónico. Sí, ¿no? Una ocupación. Bueno, está no, Contrabanda... Pues, en verdad, Contrabanda ocupó el dial de línia 4. Ahí, saquemos los trapos. Sí, sí, porque, bueno, ho vam comentar aquí un cop amb la festa que montaban la gente de los pigmeos revoltosos, ¿no? Que este fin de semana hicieron otra vez. No sé si alguno de vosotros sí. Estuvisteis, por cierto, ayer creo que fue. Debía estar muy sí, sabía, pero... Este año, bueno, dedicado a las putas, pues este colectivo tan querido y tan estigmatizado. Pues el año pasado se dedicó a dos medios de comunicación, ¿no? A alternativos, podríamos decir. Y se hizo un debate, una charla donde estaban compañeros vuestros de Línea 4 junto con gente de Bronca y Media y algún otro medio, y ACS. Y pues ahí nosotros también estamos, pues... ahí en la charla y fue curioso, ¿no? Pues el enterarnos, al menos yo personalmente, de que Contrabanda había aquí se ve, ¿no? Había tapado en el 91. Punto, cuando nos echaron del 91.0. No, en el 91.5. Yo me había dado a desplazar. Bueno, las radios pues pasan, bueno, todos los colectivos y yo creo que más aún una radio, por las características del colectivo, pasan un montón de gente y sobre todo mil, bueno, etapas distintas y bueno, Contrabanda también. Pues ha passat les seves etapes més o menys discutibles i bueno, pues la gràcia és que han superat, no?, aquestes mogudes, però bueno, a nivell personal o anecdòtic la verdad es que me quedé bastante curioso, ¿no? Y seguramente a partir de ahí yo al menos pues empecé a conocer gente de Línea 4 y bueno, pues estuvo bien, no fue gracioso, pero tuvo unas consecuencias positivas. Pero bueno, vosaltres, no sé, Línea 4, que empezó en el 91.4, ¿sabes? Ha estado bastante pululando por el dial también, ¿no? Creo que en el 91.0, no estoy seguro. 91. Claro, supongo de ahí también el... Bueno, el 91.5. ¿Y dónde empezó Contrabanda? Pero después en el 91.4 también estuviste, ¿no? Sí, ha sido un discurrir paralelo, ¿no? Sí, después nosotros tendremos que ir a las 103.9. Sí, es, bueno, pues, suposo que la procesió no de Lleida que se va fer la Generalitat, que va donar 3 dies o algo així. Sí, 3 dies. Tothom es meravellava en poder. Jo imito de tal hora a tal hora, ¿no? I però bueno. Podríem parlar també de les mogudes que feu, perquè la... No, aneu fent conciertillos i tal, i estàvem parlant així, bueno, en broma, no, en sèrio, de que teniu una camis, unes camis excavades, les tinyen, però que són molt majes, que jo en tinc una i que bueno, no se la vaig, me'n recordo, vaig pillant un concert bastant heavy que vau muntar, que es va muntar l'any passat, creo, que se hacían, pues no sé, los 15, quizá, o, clar, és que jo con los años soy fatal, però un concert ahí que es va muntar a la plaça Ángel Pestaña. Ah, sí, ja podria ser, sí, el 15 aniversari. Sí. 15 aniversari, que, bueno, que vais haciendo cosas, ¿no? Y siempre veo ahí sí, algún concierto sí. Y bastantes actividades. Almenys l'aniversari, i després hi ha programes que munten la seva, també, com el programa Tumbando Motos. El tio aquell coneix l'hòstia de grups de música i fa unes festes, la veritat, que molt, molt guapes. Uh-huh. I a preus populars, que és el que interessa, no? Clar, clar. Bueno, i és una manera, pues, a més de donar a conèixer l'emissora, també sí. De finançar-vos, no? Perquè exacte, ja... sí senyor. Pues de muntar aquestes activitats a pues, les ràdios lliures, pues, això, per aparteixen d'autogestió i al mateix temps per treure la ràdio al carrer, que és en el que també estem ara contramant ara mateix intentant pues, fer, no? Que no només pues, arribem a la gent de sempre, sinó intentar bueno, que més gent conegui que hi ha aquestes altres alternatives als mitjans habituals. I jo sé que us volia dir alguna cosa i ara se m'estava oblidant quan estàvem parlant. Ah, sí, realment. Podríeu comentar, no sé, què us sembla parlar d'algun programa perquè la gent, no sé, donar algun exemple de programes que es fan a l'emissora perquè la gent també es faci una idea pues, de lo que pot escoltar. Bueno, què feu vosaltres? Cuéntame. Pues mi programa en concreto es muy poco radiofónico realmente, pero bueno, es de cine, ponemos una película, uh-huh. La emitimos, intentamos añadir... comentarios. Sí, los comentarios que expliquen... la película, o sea, intentar hacer por la radio que la película sea... ¿Qué vas diciendo ahora? Sale una mujer entre... Claro, intentaba hacer primero una introducción. Es difícil y... Sí, sí. Y bueno, y yo no creo que haya persona humana que sea capaz de escuchar el programa entero, pero bueno. Pero vosotros... Mantener la atención por la radio durante 2 horas es... No, pero está bien. Porque, sí, sí, bueno, sí. Realmente, bueno... Experimentación. ¿Cómo se llama el programa? Imagen discontinua. Imagen discontinua. Yo me imagino que si estuviera que tengo que conducir un par de horas con el coche, me molaría escuchar algo. Sí, pues a los 10 minutos dejarías de... Crash. Ya, claro, ese es el problema. Saldrías de la zona de emisión de... Tendría que dar vueltas por la ronda, por no mal. Por la Prospe y por Vía Favete. Ahí con el coche para escuchar el programa. Pero si estás buscando sitio para aparcar, es posible que te escuches el programa. Pues imagen descontinua, veo que la hacéis los martes a las 8. Sí, más o menos, a las 9. ¿No? A las 9, sí, está ahí. A las 9. No sé, a ver, yo os digo, hay un nombre al azar. O sea, si Radio Canalla. ¿Se sigue mi teléfono? Radio Canalla era el proyecto. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro si era un proyecto que quería hacer la Canalla, la escuela. Una escuela alternativa que hay. No estoy muy seguro, ¿eh? Imagínate. Sí, es eso, pretendían hacer un programa de radio de, por niños, ajá. Hecho y creado por, bueno, pues un poco tutelado por mayores, pero que fueran los niños los que hicieran el... Ah, pues está guapo, ¿no? Funciona, funciona todavía, sí. Sí, sí, mira, aún está, sí. Fíjate. Y algún sector heavy o oscuro, yo creo que está presente, ¿no? En esta emisora. Yo siempre veo mucho negro ahí en el... Bueno... Brigada 127 intenta y poner el toque heavy metal y Alex y también Alex en el programa Sangrila. Sí, señor. Sí, Tumbando Motos también tiene un sí, tiene también un, le da ponemos, sí, sí, sí, no ponen mestizaje, ¿no? No. ahora los lunes hay un programa también de deporte que es que está, bueno, es curioso porque trata el deporte un poco del barrio también, ¿no? No solo ¿cómo se llama el programa este? No lo sé, tío. Pero no es este de Tres Tristes Tigres, ¿no? No. No. Pues el obrero cabreado, imagino será más sobre Bueno, ya no, ya, no está, era un, vamos, creo que subvencionado por la CNT, puede ser. Puede ser, no sé. Confirmo. Y al final le quitaron la subvención y ya no estamos. Pero bueno, en fin. Bueno, pero que se, la gente se puede hacer una idea de que hay bastantes tipos de programas distintos, hablando de variedad, poniendo música y hablando de temas, es, temas sociales como el programa Trozos de Cristal o no sé, todo tipo de música se toma como el programa también Global Trance Music. Y también hacemos conexiones con los conciertos que hacen en la cuarta planta del casal de Barrio de Prospe. Y pum, exacto, los pasamos por antes, ¿no? Y está guapo. Y sus mezclas y sus cosas, y ala. Está bien. Claro, o sea que tenéis ya un archivo guapo de conciertos de la peña que pasa por allí. Sí, uh-huh. Sí. Pues Recuerdo Radelina 4, el 103.9. De la FM ahí en de Filimón y Cortadelo. Frecuencia Majara. Pues nada, fiquem algo más de musiquilla. Sí, bueno, yo no voy a hacer una pregunta, pero añada. No, clar, vos teniu els objectius d'intentar sortir per emetre més lloc, o sigui, més espai de Barcelona, o esteu ja bé com esteu, o sigui, quedant-vos allà més com a barri de, o sigui, com a ràdio de barri. Com a zona de nou barri, o sigui. Yo creo que la intención de no es quedarse en el barrio, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que la emisión se reduce al barrio y, pues, claro, el ámbito se queda un poco. Sobre todo a la hora de. Sí que surge del barrio, pero no creo que la intención sea ni quedarse ni que solo sea gente del barrio. Y bueno. Estaría muy bien en un futuro, pues, intentar conseguir hasta emitir por internet o... Eso es, o intentar empalmar con la vuestra, ¿no? Que la peña que sepa de la existencia de las radios libres, que no... Claro. Ah, pues yo no pillo ninguna, como en mi caso, ¿no? Pero bueno. Perquè la gestió, o sigui, l'autogestió la feu a partir de quotes també i de concerts o...? De concerts i cosetes o muntatges, aprofitant també de posar una taula al Saló del Còmic o events així especials i ho posem la paradeta. Sí que és veritat que en muchos sitios que vamos a montar paradita pues estáis ahí siempre, ¿no? Sí. Llegáis antes encima, pilláis los mejores sitios. El Alex y el Miguel están ahí con la mesa. Sí, con el fanzine también, claro. tiene un precio simbólico y alguna rifa que hemos organizado. Alguna, es verdad, pues... eso, ¿eh? Sí, siempre yo, toca. Siempre la toca. De la, no, a mí no me ha tocado este año. La de Navidad, es verdad. La del Bordo. Uh-huh. ¿Y de dónde puede pillar la peña el fanzine? ¿Es como ahí en el Casal de la Prospe? Sí, o... Bueno, por San Andreu hay... En el Brot también. En el Brot, en la distri del Brot. O a Tuliva. Sí, lo y bueno, cuando sacamos el... Claro, algún concierto y movidas, ¿no? Eso. Que la peña ahí os busque también y... Uh-huh. Para las cosas que sacáis, las camis que están guapas y bueno, pues informarse un poco también ahí en vivo, ¿no? Porque a veces la gente también le cuesta movilizarse, moverse e ir hasta un sitio y si se le lleva la, pues la, no sé, la buena nueva, pues mejor. Sí, la verdad que, bueno, aprovecho para decir eso, ¿no? Que si hay gente que esté con que tenga la dudilla de eso, empezar un programa o tal, o... Bueno, la parrilla de Línea 4 está hiperdispuesta para recibir a nuevas propuestas y tal. Y encantado de intentar rellenar un poco más. ¿Y cuando ha llegado una propuesta, la discutís en la asamblea, se presenta? Sí, es toda asamblearia, vamos, quiero decir, no hay... Es allí mismo donde, bueno, es un poco la afinidad también la que lleva a la gente a la radio. Muy bien, pues que fijemos algo de musiquilla y yo, bueno, leeré una noticia que creo que bueno, me ha chocado bastante. Voy a escuchar alguna canción más de aquest CD de la gent de Radioactividad, que seguro que hay algún grupo bueno, ¿no? La versión de la euforia chacarera del ácido lisérgico. El ácido lisérgico. euforia sérgico, ácido y sérgico euforia, ácido y sérgico euforia, chacarera del ácido lisérgico euforia, ácido. Italia castigará igual el consumo de porros que el de heroína. El Parlamento ha endurecido las leyes con la oposición de la izquierda. Podrán retirar hasta el pasaporte por fumar cannabis. Menos mal que estoy aquí. ¿O no? El Estado podrá obligar al delincuente a quedarse en casa todas las noches, prohibirle la entrada en lugares públicos, retirarle el carnet de conducir o el pasaporte y, si trafica, hasta 20 años de cárcel. El delincuente en cuestión será aquel que fume o comercie con los derivados del cannabis, marihuana o hachís. Estas sanciones, que prevé la polémica ley antidroga que aprobó la Cámara de los Diputados italiana, promovida por los grupos políticos de centro-derecha y que equipara las drogas blandas a las más duras. ¿Y por qué lo han hecho? ¿Por qué lo han hecho? ¿Cada vez hay más yonkis en Italia? Bueno, aprovechamos que tenemos un italiano aquí. Que, no, que... lo han hecho nada más que para tomar votos de... Para tomar más votos de derechas, no. Porque pasó, lo curioso es que pasó que hace más o menos 2 años el que propuso la ley, que es el segretario del partido Alleanza Nazionale, ¿no? De extrema derecha, que de hecho ellos son... No, no, no es Bossi, no, es otro partito. Neomussolinianos. Sí, sono l'ex mussolinianos, no? Uh-huh. Bueno, l'ex fascistas, no, d'Italia. E che passò? Che hace 2 años se dieron cuenta che seguían siendo tan de derecha, no podían tomar tantos votos como si iban para el centro, no? E entonces hace 2 años empezó a dirigirse hacia el centro, no? E hizo una serie de actos de apertura hacia el centro. Y para no perder todos sus votantes de derecha... Tiene que ir sacando... Claro, ¿no? Tiene que hacer también algo para ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, pasó que hace 2 años se fue a Israel, el pavo ese. Y se encontró con Sharon y, por ejemplo, dijo que el fascismo había sido el mal absoluto para Italia, ¿no? Y dicho de un ex fascista, ¿sabes? Fue algo... Sí, suena raro, ¿no? Claro, suena raro también para por ejemplo, la nieta de Mussolini que estaba ahí. Ah, ¿no? La señorina esa, la rubia. La rubia es Alessandra Mussolini. Tanto que se fue del partido a ella, ¿no? Y con ella mucha gente. Entonces él, para no perder a todo, dijo, bueno, pero que yo siempre sigo siendo de derecha y, por ejemplo, los yonkis los voy a joder a todos, ¿no? Para demostrarlo, ¿no? Claro, para demostrarlo se enfadó con los más débiles, ¿no? Porque hasta ahora igualmente la ley antidrogas en Italia tampoco no es famoso por ser de las más permisivas, quizá, claro, ¿no? Ya hasta ahora... No estaba mal, ¿no? Porque a mí me comentaban realmente, o sea, unas multas y... Sí. Y que con una mínima posesión que aquí, más o menos, pues no te pasa nada y ya podías ir a la cárcel. Sí, ahí, por ejemplo, no. Ahí la ley era que, yo qué sé, si te pillaban, por ejemplo, con un porro así, ¿no? Te mandaban del psicólogo, pim pum, o sea, una vez así. A mí me pasó, por ejemplo, me han pillado con un porro en la playa y tuve que ir a hablar con el psicólogo así. Y también podían decidirte, ya entonces podían decidir quitarte el pasaporte y el carnet de conducir. Y, por ejemplo, tengo amigos que os han pillado con un porro y caminando y les han quitado el carnet de conducir y por 5 años tienen que ir a hacer controles de orina, controles de sangre. Y todo por un porro caminando, ¿sabes? Entonces por 5 años tienen que violarte tu intimidad, de hecho, ¿no? ¿Sabes? Y pedirte un montón de cosas. Que tú has... Sí. Y todo controles, además, que pagas y pagas mucho porque el control de los exámenes que... Y bueno. En la noticia esta que hemos leído comenta que también hubo una respuesta, evidentemente, ¿no? Solo faltaría, pero una manifestación y unas protestas ahí contra esta ley. No sé si tú crees que habrá inmovilizaciones, porque yo creo que... Hombre, yo no sé. Yo he leído que el centro izquierda, que bueno, izquierda ya es un nombre que tiene... Sí, que dijo eso, que la vaquilla es una de las primeras leyes que va a quitar, ¿no? A ver, yo tampoco... O sea, también me pido por qué han hecho una ley tan... tan dura que sabe que no pueden aplicarla, ¿no? Porque si la aplicarían... Como la ordenanza del civismo. Claro, ¿no? Bueno, ¿qué quieren llenar las cárceles de gente? A no nivel sé. Propagandístico, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué hacen una ley tan dura, no? ¿Qué sentido tiene? Saben perfectamente que no se puede aplicar en ningún momento, porque... Y bueno, estará alguien que tiene la mala suerte de que con él la aplican para hacer números, ¿no? No vuelvas, quédate aquí. Sí, claro, y si vuelvo, cervezas, nada. ¿No? Las drogas legales, cervezas y tabaco. Y tele, ¿no? Claro, eso. Sí. Pues vaya, com està el mundo. Es fiquem a alguna música. Jo volia comentar molt ràpid, és que no crec que ens doni temps, perquè la setmana passada, si recordeu bé els que segueixen aquest serial, em vaig autoflagelar per haver oblidat una cosa, que sí, un paperet que ens van donar un company per una concentració que hi havia a Badalona, perquè bueno, va haver una agressió a la gent d'una casa i es fa un llamamiento a la gent es concentrés en els jutjats. No tenim gaire temps, però si et sembla podem llegir un tros, ja que la setmana passada no ho vam poder fer. Hace un año aproximadamente fuimos a ocupar a Badalona esperando encontrar problemas en cuanto a represión policial. Nos sorprendimos al ver que no fueron las supuestas fuerzas de seguridad las que empezaron a traernos estos problemas, sino que eran esos putos cerdos que encontramos en cualquier barrio y que la gente cree que ya no existen. Al poco tiempo de habitar en la casa, recibimos la visita de aproximadamente una docena de dichos hijos de puta dispuestos a apalear a todo el que se encontrara dentro. Al no encontrar a nadie, decidieron marcharse, con la desgracia de que a su marcha toparon con dos de los compañeros de la casa y le propinaron una brutal paliza a uno de ellos, ya que el otro no lo pudieron alcanzar. La misma tarde de la agresión, los asaltantes fueron identificados y denunciados. En enero del 2006 se realizó el juicio correspondiente a dicha denuncia, siendo ellos 10 acusados y nosotros un denunciante. Al parecer este juicio tenía para ellos más aspecto de cacería que no de juicio en contra. Aprovecharon la oportunidad para demostrar que no solamente quedaron impunes sus palizas y agresiones, sino que las pueden repetir cuando quieran, incluso delante de los juzgados como así lo hicieron. Siendo ellos 30 individuos organizados, controlando los alrededores para que solamente 10 de nosotros, impotentes, no pudiéramos hacer otra cosa que organizar nuestra huida. Este juicio se volverá a repetir el 27 de abril del 2006 a las 9:30 de la mañana, esperando que esta situación no se vuelva a repetir ni aquí ni en ningún lado, ya que si queremos también sabemos organizarnos. Por el otro lado, pero paralelamente, otros dos compañeros de la casa fueron agredidos también por 4 de estos cerdos del Besós cuando simplemente pasaban por los alrededores de la casa. En esta ocasión la denuncia también se realizó en el acto debido a la aparición casual de una patrulla de la Guardia Urbana que procedió a la toma de datos y los dejaron marchar, mientras los compañeros fueron al hospital para ser tratadas las lesiones producidas por la agresión de estos 4 cerdos. Debían ser procesados mediante un juicio rápido en abril del 2005. Dicho juicio no se pudo celebrar, ya que supuestamente a ninguno de ellos se le notificó dicha visita, aplazándose así hasta septiembre del 2005. En esta ocasión, los agresores tampoco se presentaron, ya que fueron anteriormente avisados de que no se celebraría a causa de que supuestamente no había notificado la citación otra vez. Bueno, pues us hem llegit aquesta part d'aquest comunicat sobre aquests fets que han passat a Badalona, que la veritat tampoc és que s'hagi parlat molt sobre el tema. Hi va haver una concentració pues, a inicis de febrer per, bueno, pues, davant dels jutjats de Badalona per una mica mostrar recolzament i sobretot fer una mica de força en cas que passés un altre cop. La pròxima concentració serà el 27 d'abril, o sigui, falta molt, i ja si ens en recordem us ho direm, no? Pues decías tú que no habías oído bien. Sí, se presentan también a los juicios en manada, en tropel, y bueno, a la salida del juzgado, menos mal que iban en coche y aún así han agredido al coche, porque esta gente le dan a los coches. Y entonces a la siguiente vez que ha habido declaraciones, pues ha habido una pequeña concentración de gente que estaba a favor de, bueno, pues de los agredidos, y no aparecía ninguno de los fachas estos, porque bueno, suponemos que pues que vigilarán, o que esta gente pues está muy, claro, muy conectada, y bueno, sabían que tampoco, ¿sabes? Que les van a ir detrás, ¿no? Lo que dices, lo de la cacería, es muy fuerte, que realmente, sí, después de un judici per fotre una pallesa, puguin tornar a fer la pallesa ahí en la mano. Ahí mismo, sí. És algo com surrealista, no? I és això, denúncia de la impunitat en què actua aquesta penya. I, sí, no? I la diferent grado de sí, medir. I amb la situació en què et posa, que realment t'acabes cabrejant i mira que la gent no ve que li agradi la violència i el que vols és anar... Bueno, senyors, pues ara es farem una miqueta d'agenda i mentrestant, sí, pues bueno, ho escoltarem, per dir una miqueta de bona música, no? Els Decibelios, sin intentar herir susceptibilidades, sí. Videokiller, no? Vinga, que anirem marxant després. Sí. ¿Problemas? Parece ser. Bueno, va, te voy a dar tiempo y anem dient cosetes. Us recomanem una... Ara, ¿verdad? Sí. Una gran batiada, que és la videolèpsia, que es farà aquest dissabte 18 de febrer a les 10 a l'Albricias, aquesta associació cultural que està al carrer Rubí 5, a Gràcia, a prop del metro Lesseps. Pupurrí de videoclips fase 2, aquesta és una edició d'aquesta orgia de videoclips buenísimos, ¿no? Video Lab se disapta. Pues no cubren que hacer una visita. I sense moure'ns de l'Albricias, us recomanem una setmana més que continua el Festival Suicidiaro, el primer festival suïcidari organitzat per Suïcidi Autònomo, Estudios para una comprensión de la muerte voluntaria, que estan fent aquest mes de suïcidi, de passes, de projeccions, pues, de pel·lícules relacionades. Jo el divendres vaig passar un moment a veure La mamà i la puta, de Jean Eustache, però bueno, certes dificultats tècniques, que sembla que aquesta setmana salien contra els contrabandits, pues, van impedir-ho. Però recomanem que hi aneu igualment, perquè en realitat hi ha una selecció de pel·lícules molt, molt interessants. El Fago Fatuo, de Luis Mal, aquest pròxim divendres 17 de febrer a les 9 i mitja. El Fuego Fatuo, a les 9 i mitja, al Bricias, que era Rubí 5. I més informació, pues, escolteu el company Nicho, Juan Nicho, Estelao de la Tumba, els dilluns a la tarda. Ah, se'ns acaba la musiqueta. Pues ficarem ja la sintonia, no?, per anar-nos despedint. No sé si els nostres invitados queréis, no sé, anunciar alguna cosilla. Bueno, recordamos lo de la macabra, la fiesta que la peña... Este viernes, más bien entrar a la noche, habrá un sound system, no estoy muy seguro de lo que es. Es un concierto, mira. Bueno, no sé la banda que toca, pero dice que está bien. Ahí Macabra, Poblenou, Calle Tánger, XX. Bueno, y que el punk no ha muerto. Yo estuve en un concierto punk y un ratillo en la zona de Baicarca, el gusto de casa, aquest divendres, y que, bueno, están ahora pillando una dinámica de hacer bastantes concerts otra vez, y, bueno, pasaros por allí, que seguro que os lo pasaréis bien. Y ya nos despedim, invitant-vos, evidentment, que vingueu el dijous a veure'ns, ahí a la Fera, al Colp La Fera de Gràcia, carrer Santa Gati 28, Metro Fontana, aquest dijous, amb la projecció Radio Favela, La Voz en Combate por la Paz, y la inauguració un altre cop de l'exposició itinerant Contrabanda 15 anys de Ràdio Lliure. Bueno, señores, pues ens despedim fins la setmana que ve. Diumenge tornarem a estar aquí en directe a les 7. Muchas gracias a los compañeros de Línia 4 por la visita. Ara ens heu d'invitar un dia a vosaltres, a nosaltres, eh? Ah, vinga. 4. Sí, un placer. I bueno, ja tornareu a passar per aquí, no? Otra ocasió. Per aniversari, no? Si no vais muy liados. Vinga. Pues això està bé. I Michele, que no, sempre és un placer aquí. Bueno, otro más. Para mí también. El mayor experto de... bueno. Es verdad, ¿eh? Un radiolibrólogo. Sí, en un futuro voy a candidarme con el papel de mayor experto. A sustituir al Ramentol. Joder. Vaya trabajo. Palabras mayores. La asamblea de Majaras se va por donde ha venido. FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Contrabanda 91.4. 91.4, 91.4, 91.4, 91.4, 15 anys.